Buenas tardes, compas de Radio Semilla. Me presento, soy Daniel Vázquez, abogado de FADUS, que es el Frente de Abogados por los Derechos Humanos y el Socialismo, integrante del Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia y la Red Federal por los Derechos Humanos, y del Frente de Izquierda, ¿sí? Les comento que se inició, diríamos, el juicio oral por la represión de la ley Bases, en el cual el gobierno nacional, el gobierno ultraderechista de Javier Milei, logró con el voto discrecional de la vicepresidenta Victoria Villarroel desempatar y votar la ley Bases con todos planteos, diríamos, que en su momento ya veníamos denunciando desde que asumió el gobierno, vulnerando todos los derechos de la clase trabajadora, obtenidos con más de un siglo de luchas, ¿sí? Con una práctica represiva inconstitucional e ilegal. Y en ese caso nosotros asumimos la defensa de varias compañeras y compañeros y terminamos yendo a juicio oral con la compañera Daniela Calargo, que es dirigente del MTR Votamos Luchar por el Cambio Social, quien fue hostigada por los medios de comunicación, por el Grupo La Nación, Clarín, TN, etcétera, para atacarla, diríamos. Hicimos hace poco en el CERPAJ, con el acompañamiento de todos los organismos de derechos humanos, con los cuales hicimos un amicus curiae para presentar en el juzgado de Cervini, que es la jueza que estuvo a cargo en toda la instrucción, en la justicia federal, y con el impresentable de Stornelli, diríamos, que tomó la línea al 100% más la calle del gobierno nacional para perseguir y criminalizar la protesta social de cada compañera, compañero y ciudadano que se manifestó genuinamente contra la ley Bases, ¿sí? En ese sentido, venimos acá a la Ronda de las Madres, que estamos cumpliendo una de las actividades por la semana del detenido desaparecido, sí, que acompañamos todos los organismos de derechos humanos del país. Vamos a terminar la actividad este domingo, sí, en Parque Centenario. Se van a hacer actividades en continuo acá ahora en un rato, en la Avenida de Mayo y Perú. Y estamos pidiendo la máxima solidaridad para cada compañero y compañera que vayan a juicio por esta gestión de gobierno. Y acompañar la lucha que en tiempo continuo se presenta, porque recordemos que recién en la actualidad tenemos muchos compañeras y compañeros ex detenidos que están falleciendo, que están viejos, que están con problemas de salud, que recién ahora están afrontando los juicios. Imagínense el nivel de impunidad de este país, que los represores mueren de viejos libres, y solo se han logrado procesar a una cantidad ínfima de miembros de la Fuerza de Seguridad, de las Fuerzas Armadas y cómplices civiles, diríamos, y de la Iglesia, que han participado en todos los centros de detención, en los vuelos de la muerte, bueno, y todas las prácticas que tuvo la dictadura, además de, obviamente, la apropiación de bebés, que seguimos buscando a nuestros compañeros y compañeras que hay al día de hoy. Tenemos más de 500 compañeros y compañeras que tenemos que recuperar. Así que, bueno, saludar esta solidaridad y, bueno, acompañar la lucha.